50 años, una de las grandes voces del pop, del R&B de todos los tiempos, y una mujer que tuvo una vida tristemente muy corta, y mañana, de hecho, cumple 10 años de fallecida, la gran Whitney Houston. Y hoy no vamos tanto a hablar de su vida personal, que todos saben fue muy, muy, muy complicada, sino que simplemente vamos a celebrar su música y sus grandes presentaciones. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche y también el hashtag numeral El Concierto de la Noche. Nos pueden seguir con los dos hashtags en nuestro Instagram, que es Emilio Sánchez Radio. Me acompaña hoy en lo técnico Mauricio Amador. Y empezábamos con un concierto que ya hizo en 1994 para el legendario líder de Sudáfrica, Nelson Mandela. El concierto se llamó The Concert for a New South Africa. Y de ahí vino esta primera canción, que era su increíble versión de un clásico original de Chaka Khan, I'm Every Woman. Ahora vamos a recordar una de varias presentaciones memorables que ya hizo en televisión. Esta fue a finales de los 90, en el show de David Letterman, el Late Show. Aquí está esto que es My Love Is Your Love. If tomorrow was Judgment Day, and I'm standing on the front line, and the Lord asked me what I did with my life, I will say, I spent it with you, boy. I spent it with you, boy. If I wake up in World War III, see destruction, poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay if you come with me, baby. If you come with me, boy. The Judgment Day. A freestyle from hip hop to pop, you keep it on fire. Every time you sing, you bring drama. You hit more home runs than Sammy the Sosa. So Coco Cabana, who Anna on my scanner, my grandma slammer, Andy Cruz, who choose to do. Everybody on David Letterman, stand up. Whitney Houston's in the house. We about to rip it up. So. Sánchez tiene el sabor de la noche. dear boys went out to eat. Then they hung out, but you came home around 3. If 6 of y'all went out, then 4 of you really cheated, yeah. 'Cause only 2 of you had dinner. I found your credit card receipt. Oh, come on. It's not fine, but it's okay. I'm gonna make it anyway. Pack your bags, up and leave. Don't you dare come running back to me. It's not fine, but it's okay. Concierto de la noche, recordábamos a Whitney Houston con uno de sus grandes éxitos, una canción de su álbum My Love Is Your Love de 1998, It's Not Right But It's Okay, en el concierto VH1 Divas de 1999, en el que ella alternó con grandes figuras como por ejemplo Tina Turner. Vamos ahora a un momento muy especial, van a oír la primera presentación que hizo Whitney Houston en televisión. Mucho antes de ser famosa, cuando Clive Davis la llevó al show de Merv Griffin. Clive Davis, su gran mentor, el presidente de Arista Records, que fue su disquera toda la vida. En ese show, él lanzó su nuevo descubrimiento, que era Whitney Houston. Van a oírla cantando un tema de Broadway, del musical The Wiz, una canción muy linda. Y bueno, disculparán un poco el audio, pero lo importante de esto es el valor histórico de esta presentación. La primera de Whitney Houston en televisión. Aquí está Home. I wish I was home. I wish I was back there with the things I've been knowing. Wind that makes the tall grass bend into leaning, and suddenly raindrops that fall, they have a meaning. Makes it all so clean. And maybe there's a chance for me to go back now that I have some direction. And it sure would be nice to be back home where there's love and affection, and just maybe I can convince time to slow up, giving me enough time in my life to let me start again. My world's gonna change its face, but I know where I'm going. I had my mind spun around and around this space, yet I've watched it growing. Oh, I know you're listening, God, so won't just please try not to make it hard to know I shouldn't believe everything, everything that I see. Thank you. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Sabor de la noche, el concierto de la noche, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche y hashtag numeral el concierto de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y los dos hashtags. Vamos ahora a seguir recordando en vísperas del décimo aniversario de su fallecimiento a la gran Whitney Houston. Están oyendo uno de sus temas más importantes, un clásico original de 1985, que es la canción How Will I Know. El turno ahora es para un cover, un tema original de un gran compositor, de un gran cantautor sobre todo. Don Leon Russell hizo la versión original de este tema y Whitney Houston la cantó de una forma espectacular en un concierto que ella dio ante las tropas estadounidenses para recibirlos de nuevo en casa, y el show se llamó Welcome Home Heroes, y de ahí viene esta grabación. Aquí está A Song for You. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs. Oh, I've missed somebody. With 10,000 and thousands and thousands of people watching. Watching little old me. But now we're alone now, and I'm singing a song for you. I know your image of me is what I hope to be. Darling, can't you see that there is no one who is more important to me? So baby, can't you see through me? 'Cause now we're alone, and I am singing this song for you. You taught me precious secrets of a true love, withholding nothing. You came out in front when I was hiding. Just listen to the melody, because my love is in you. My love is in you. Space or time. I love you for my life. You're a friend of mine. And when my life is over and done, remember when we were together. Now we're alone, and I am singing this song for you. we are alone, and I am singing this song for you, you, you. We were alone, and I was singing this song. Oh, yeah, singing this song. Remember me singing this song. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. You're making me feel I can feel I can do anything for you, baby. I'll be done for you, baby. Lay all my cards out tonight. Just hold on to me, baby. I'll be there in a hurry. It's your most of, baby. Baby, whatever you want from me, I'm giving you everything. I'm yours. You're giving me ecstasy. The second you touched me, I was ready to die. But I've never been fatal, and you're my first time. Well, I feel like an angel who just started to fly. Well, you got a way that you're making me feel I can do anything for you, baby. el concierto de la noche. Hoy recordamos a Whitney Houston y algunas de sus grandes presentaciones. Y esta fue una en los World Music Awards del año 2004. Ella cantando una canción que originalmente salió en los 80, pero que ella inmortalizó en la película The Preacher's Wife de 1996. Una película que ella hizo junto a Denzel Washington. Y es la canción I Believe in You and Me. Ahora vamos a recordar otra canción de la que es tal vez la película más importante de su carrera. Sin lugar a dudas, el álbum más importante de la carrera de Whitney Houston fue la banda sonora de esta cinta. Así que recordemos ese clásico de 1992 que fue The Bodyguard, el guardaespaldas, con ella y con Kevin Costner. De ahí viene esta canción. Vamos a oírla en vivo en la gira de esa banda sonora que fue tan importante para la carrera de Whitney Houston. Aquí está Queen of the Night. Oh yeah! Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Every step of the way. And My heart belongs to South Africa. Dolly Parton compuso y grabó originalmente este tema en los 70, y yo creo que ella jamás se habría imaginado que esta llegaría a ser la canción más importante de toda la carrera de Whitney Houston. I Will Always Love You, un tema icónico, imposible de olvidar, que Whitney Houston grabó para la banda sonora de la película El Guardaespaldas, The Bodyguard. Y esta versión que acaban de oír fue en vivo en 1994, en Sudáfrica, frente al presidente Mandela. Vamos a despedirnos hoy con uno de los grandes clásicos de la carrera de Whitney Houston, de su segundo álbum Whitney de 1987, en una versión que se hizo en vivo en la celebración de 15 años de su disquera, de Arista Records. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Muchas gracias. The clock strikes upon the hour, and the sun begins to fade. There's still enough time to figure out how to chase my blues away. Somebody who loves.